Tenemos a Mati Domínguez de Batucada El Retumbe. Mati Domínguez es DJ y además está organizando, está asesorando, participando de la Batucada El Retumbe y también, como todos saben, participa activamente de la banda de Arias, la banda de cuarteto, la 440. ¿Estoy bien? Muy buenos días, Mati Domínguez, ¿cómo estás? Leticia te habla. Hola, Shani, ¿cómo va? ¿Cómo va la gente ahí de la radio, la gente del otro lado? Bueno, Mati, soy Leti, no sé si me escuchás por ahí, voy sí, chequeando. Queríamos hablar con vos porque estuvimos presenciando la batalla de Batucadas el domingo. Y bueno, nos gustaría como adentrarnos un poquito más en los pormenores, ¿no? ¿Qué es una batalla de Batucadas? ¿Qué se tuvo en cuenta también para la hora del jurado? ¿Cómo se organiza? Porque vimos que había como maestros de ceremonias. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, lo del domingo fue un evento hecho y organizado por Chino Funes, el secretario de Cultura, que la verdad es un evento excelente, que nunca se ha hecho acá en la zona. Y bueno, fue algo nuevo para todos, tanto como para él y como para nosotros. Y la verdad, estuvo excelente, la gente se copó, había muchísima gente. Y bueno, para coronar al campeón, entre comillas, al que ganó la batalla, se usó el método de el aplausómetro, por así se puede decir. Sí. Así que, no, un evento excelente, una noche. Por ahí nosotros veíamos que algunas de las batucadas tenían como un maestro de ceremonias que iba gritando en el medio, gritando, les iba diciendo ahora, bueno, indicándole las entradas, ¿no? Y esto queríamos por ahí preguntarte un poco, ¿cómo se organizan al interior? ¿Cómo se llama este personaje que hace este tipo de actividades? Si todas las batucadas lo tienen, ¿cómo es? Sí, eso. Esa persona se llama director. Sí. Que el director básicamente lo que va haciendo es marchando toda la rueda que la batucada tiene que tocar. Ya sea con cortes o lo que sea que la rueda implique, ¿no? Sí. En el caso de la de Arias, ¿tenemos director? ¿Está este rol? Claro, sí. Bueno, en este caso soy yo. Ajá. Más allá de que, bueno, los directores que estuvieron en las batucadas del domingo, ahí había alguno que otro que no usaba el instrumento, o no tocaba, solamente se encargaba de dirigir. Eso me llamó la atención, que había algunos como que estaban como director de orquesta con las manos libres, para que la gente más o menos se figure claro. A lo que apunte. Y en tu caso no, en tu caso vos venís tocando un tambor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu tambor? Sí, un repique. Sí, sí, sí. ¿Y vos vas mirando al grupo o vas de espaldas? Yo voy mirando al grupo, voy guiando a los chicos para que por ahí no se desconcentren o no se pierdan. Sí. Y bueno, lo que hacemos es eso. Bien, bueno, entonces ahí he aclarado el rol del director, porque vi, por ejemplo, en la de Pose, creo que era, que sí, en la de Pose, que había un director que estaba ahí con las manos libres en medio del grupo, que no se veía mucho desde el público, porque estaba atrás de los bailarines, y les iba indicando entonces las entradas. Las otras, claro. Sí, no sé las otras agrupaciones si tenían o no, por ahí algunos vi, otros alcancé a ver y otros no. ¿Todas tenían? Todas tenían director, sí. E incluso pudimos hablar ahí con los otros directores antes del evento y no, la verdad se portaban todos excelente. Eso también es lo que tienen los eventos, claro, que traen gente de afuera, que se puede socializar mucho y se puede interactuar mucho con gente de otros lados. Intercambiar y aprender, me imagino, ¿no? Claro, exactamente. En este sentido también veía que había distintos ritmos por ahí, si bien hay un ritmo que prevalece, pero por ahí había en algunos más brasileños, en otros más rioplatense. ¿Cómo es esto? Sí, lo que hicieron los otros chicos de las tres batucadas, que por ahí acá no tiramos mucho para ese lado, pero lo que hacen ellos es de samba brasilera. Que también se usan otros tipos de instrumentos. Y bueno, que también es muy lindo, pero por ahí acá en Arias no lo implementamos mucho. En Arias, Nosotros ¿cuál por ahí lo que sería? hacemos, Sí. acá lo que hacemos por ahí es más murga, si se puede llegar a decir. Pero bueno, lo que ellos hicieron es samba brasileño. Claro, sí, que incluso también se vio una excelente coordinación, por ejemplo, en la de Belleville, veía con la chica, la bailarina, con el ritmo, ¿no? Esto, una sola bailarina observé que tenía ese grupo. ¿Qué te parece a vos? Y eso es muy relativo en cada batucada, ¿no? Bueno, en nuestro caso tenemos a Vicky González y a Tiziana Graciano, que son excelentes bailarinas y son nuestras pasistas. Sí. Así que, no, eso es relativo en cada batucada. Obviamente, si puede ser uno, se va a centralizar las miradas, si se puede decir así. Claro. Pero no, es totalmente relativo en cada batucada. Cada uno tiene su pasista. Y también puede ser que toquen sin bailarines, ¿no? Que se vean los tamboriles y que la gente de repente que quiera bailar, que baile atrás, digamos, una cosa así. Como Claro, sí. Eso también es algo que queremos por ahí implementar ya para este año, que lo vamos a poder agarrar con más tiempo. Que es por ahí hacer alguna core o hacer algún paso que por ahí llame la atención a lo que es la batucada y no solamente a las pasistas. claro, recuerdo haber ido alguna vez a Uruguay para el 4 de febrero, la llamada, donde se ve las tamboras que vienen bajando de los barrios y que bueno, ahí es enorme la cantidad de, por ejemplo, los tambores anchos que tienen un nombre, el repique, como estabas diciendo vos, y otros más, son grupos de 300 personas cada uno, entonces van haciendo todos Claro, sí. el candombe. Y atrás de todo viene toda la gente que quiera sumarse al haciendo el borrachito y otros pasos más, que se van sumando espontáneamente, digamos, desde las calles. O por lo Sí, menos, aparte sí, es pues. algo que transmite y la batucada es alegría y siempre va a ser así, es carnaval y bueno. Y ahora te llevo un poco a lo histórico. ¿Cómo se armó esta batucada acá en el pueblo? ¿Hace muchos años que está? ¿Cómo es? La batucada, bueno, bien hace muchos años que estuvo en los carnavales de 2008, 2010. Pero bueno, se había frenado todo lo de la batucada, antes no me acuerdo quién estaba a cargo. Pero bueno, ahora en 2018 se volvió a unir por idea de Renzo Rosso. Que bueno, no, nos dejó a cargo con Germán para que podamos seguir hasta el día de hoy, más allá de que cada año por ahí nos organizamos medio al voleo, si se puede decir. Pero bueno, sí, esta etapa arrancó en 2018, En 2018. aproximadamente. Claro, Sí, justo sí, sí. les vino ahí la pandemia que les cortó un poco, me imagino, Claro, los ensayos. exactamente. ¿Y cómo es el nivel de ensayo? O sea, ¿se juntan cuántas veces al año o unos meses antes? ¿Cómo hacen? Bueno, este año, por parte del carnaval, no, nos dijeron a las 3 semanas, 3 semanas y media, a ver si nosotros podíamos armar algo con Germán. Y bueno, empezamos a recolectar gente A reclutar. que ya estuvo en años anteriores. Claro, para que tengan algún conocimiento previo, digamos. Exactamente. Si alguien quiere Sí. empezar a formarse, ¿cómo es? ¿Puede hacerlo de principio de año yendo a los talleres? ¿Cómo es? ¿Hay un taller? ¿Cómo es esto? A ver. Eso es lo que también estaba hablando con Germán, que ahora seguramente en mayo arranquemos de cero, con lo que es la batucada, para que gente nueva se pueda integrar Ajá. y que bueno, y que sea un taller lindo y que seamos muchos, que eso Claro, también, qué lindo que esto, ¿no? seamos muchos. Ahí veía, no sé si era Belleville o Posse, que había también mujeres en la batucada, chicas jovencitas, que no estaban bailando, estaban tocando. ¿Hay mujeres acá en la de Arias? ¿Hay alguna niña, niño? Sí, ¿Sí? está Ludmila Zavala y Inés Belli. Ah, mira, mira qué lindo. Entonces es un grupo bastante diverso, múltiple ahí, de todo tipo de edades y géneros. Exactamente. Sí, sí, Bueno, sí, sí. Mati, entonces ustedes empezaron hace unas semanas con música rioplatense, y mezclaron algunos otros ritmos. Y dentro de lo que va a ser el carnaval, si se puede contar algo, no sé, para el sábado, ¿cuál va a ser el rol? ¿Dónde van a estar ustedes ahí? Bueno, vamos a hacer la pasada como siempre, como siempre a lo último, Sí. como la historia de las batucadas acá en Arias. Y bueno, vamos a hacer un mini show, algo cortito ahí en el anfiteatro. Y bueno, estamos todos con muchas ansias, estamos todos nerviosos, que es Claro. totalmente normal. Más allá de que por ahí los chicos no son de tocar para tanta gente, yo por ahí estoy un poquito más acostumbrado, pero bueno, los nervios siguen. Claro, obvio. Y bueno, estamos todos ahí, expectantes. ¿Qué le decís al pueblo de Arios que te está escuchando? Hemos estado haciendo nota. Mira, la gente de vestuario que ya está a full, las talleristas, las moditas. Hicimos nota también con Tati Galicini de la coreo, de con Fernanda Castelli, que están vistiendo a las chicas, ensayando para el baile. Por ejemplo, María nos decía que invitaban a todos los ciudadanos de Arias para que vayan a alentar a los bailarines, que bueno, que hace falta que estén ahí aplaudiendo, viendo a la familia para volver a rescatar este semillero. ¿Qué le decís a la gente de Arias? Y yo le digo que vayan a ver, que vayan a disfrutar, que vayan a reírse, que vayan a disfrutar en familia, amigos, ya que por ahí ya no se cobra entrada, que vayan a disfrutar esto que se arma y que se arma todo a pulmón, que hay gente laburando desde. Que hay gente laburando todo el año para esto y bueno, que se aprecie todo lo que hay atrás de la organización, ¿no? Claro, que es arduo y mucho. Sí, hay muchísima gente atrás para que el carnaval se pueda hacer y bueno, que aprovechen que es una cosa son poquitos días a lo que son de todo el año el carnaval, que no es algo que se hace siempre. Así que bueno, nada más que decirles, que disfruten. Bueno, Nada más. acá estábamos entonces escuchando de fondo un poquito de lo que fue el domingo, a ver si tenemos. Muchísimas gracias por la nota, Mati. No, por Contanos favor. antes de que cortemos, ¿estás tocando con la 440 también ahora? Sí. Sigo hace ya 5 años. ¿Cuál es Cinco años. tu rol ahí? Yo estoy como timbalero, soy Timbalero. O sea que venís timbalero. creciendo a full también dentro de la percusión musical y también sos DJ, ¿es así? Así es. Así, tiro ahí unas temitas. Sí. Bueno, así lo queríamos presentar y agradecer entonces a Mati Domínguez, un joven que a su corta edad ya hace todo esto profesionalmente. Así que también para alentar a otros jóvenes que les guste la música para que se vayan formando, ¿no es así, Mati? Sí, a los sueños hay que perseguirlos y que bueno, que tarde o temprano se van a conseguir y se van a cumplir. Permitime decir algo, Sí. no es menos importante, que ayer, ah no, hoy se cumple 1 año de que estuvimos en Cosquín Cuarteto con la banda. Ah, buenísimo. Que bueno, Buenísimo. para mí en lo personal fue un sueño total. Un pibe, yo tenía 18 años, estar tocando en semejante escenario y también a los chicos que están atrás, que también fue un sueño hermoso. Qué buen dato, Mati, qué buena efeméride para tener en cuenta también y para seguir recordando. Me imagino lo que debes haber sentido, emoción Oh, plena, sí. ¿no? Con la cantidad de gente que convoca Cosquín Cuarteto, ¿no? Bueno, una banda que sin lugar a dudas se ha consagrado, ha ido creciendo, se escucha en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que tienen un público estable allá, ¿no? Que lo sigue. Sí. En ¿Qué? Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mira. hay varios lugares sí que nos siguen bastante y que bueno, que nos apoyan, que están ahí atrás. Perfecto. Bueno, esto para recordar también que es una carrera la música, que se puede vivir de la música también para aquellos que quieren o les gusta o tienen ese don y que, bueno, formándose, como lo hace Mati, como lo ha hecho con la banda y con todo el resto de la gente, se puede también trabajar y es un oficio más, como cualquier otro. Exactamente, sí. Bueno, Por muchísimas. ahí Sí, está un decime. poquito mal visto lo que es la música, Claro. más allá de que es complicado vivir de la música, pero como dije, con todo esfuerzo y si tenés un sueño no hay que dejarlo Claro que no. de Claro que no, ¿no? Y aparte el cuarteto también es un sector que donde también se recauda muchísimo dinero, depende de cómo se mire comercialmente también en este sentido, ¿no? ¿Será que a mí que me gusta mucho la música siempre lo veo y digo, hay que luchar por ella también, ¿no? Como una posibilidad económica reconocida, digo, ¿no? En este No, sentido. claro, sí, obvio, o sea, ya sea cualquier persona puede trabajar de lo que le guste y pueda o no verlo como algo comercial. En mi caso, y creo que también hablo por muchos chicos de los que estamos en la banda, por ahí yo no me tiro mucho a lo que es a lo que es monetario. O sea, yo desde que empecé que por ahí lo hago más allá de que recibo algo a cambio, dinero a cambio, pero por ahí no lo hago tanto por la plata, lo hago más porque me gusta. Y Claro, eso claro. también, es importante porque yo le sigo poniendo las mismas ganas que la primera vez que estoy Claro. arriba en el escenario. Claro, sí, ahí te entiendo bien a dónde vas y también para una instancia de formación, porque obviamente ese lugar te da aprendizaje, seguramente. Exactamente, sí. Pero bueno, permitime mandarle un saludo también ahora a todos los chicos de La Batucada, a Germán Moreno, a Chino Funes, bueno, a Javier, de favor, y bueno, a todos los que organizan el carnaval, y bueno, y un saludito, ¿no?, para todos los chicos de la banda que por ahí pueden estar escuchando. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Mati, vamos a estar subiendo esta entrevista a www.poderciudadano.com.ar donde dice Radio Notas, el audio para que lo compartas ahí con los chicos de La Batucada que quieran escuchar y por supuesto para todo el público presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto fue entrevistas de Radio Nota, El Retumbe.